las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar. Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar. Un reloj que no hace tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final. Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar. Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar. Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar. Las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar.